Acá estamos, ¿cómo están? ¿Qué tal la semana? Linda semana de noviembre. Hoy es 21 de noviembre. Un hermoso día, un poquito de viento, no hace tanto calor. Al haber un poquito de viento está un poco mejor. Una linda semana, empezaron los calores. El calor no había dónde meterse, pero bueno, es un poco así, ¿no? Viene el invierno, después viene el verano, después viene el otoño, después la primavera. Y así van pasando. Viene el invierno, después viene el verano, después viene la primavera, después viene otra cosa. ¿Qué quiere que le diga? El orden de los factores no altera el producto, Sam. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Le estoy tirando el centro, usted tiene que entrar y cabecear ahí. Ah, bueno, buen día. Buen domingo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. 21 de noviembre decías. En un mes empieza el verano ya. Ajá. 34 días para Navidad. ¿Sabes que esas cosas es como que uno no las tiene? Como te pegan en la cabeza. ¿Sabes? En 41 días ya termina el año. ¡Qué año, Duro. Bueno, aprovechamos para decirle buen día a Mariela. Sí, sí, sí. A mamá Mariela, que siempre, que se enoje. Siempre está por ahí, le mandamos un beso. Bueno, pásela lindo, ¿eh? Igualmente. Buen programa. A vos y a toda la audiencia. Puede arrancar, vamos. Saludos a Oscar, ¿por qué no? Puede arrancar. Que no se enoje tampoco. Bien. Vermut es tu programa. En mi boca no hay control. Ah, qué lindo esto, ¿eh? Bien, un arranque así vertiginoso. Bien, la noticia más que pará. Yo no sé, me parece a mí, tengo una sensación así como que las elecciones pasaron hace 4 años. ¿No te parece que el domingo pasado te pasó como mucho tiempo? Tanta cosa, ¿no? Tanta cosa cercana, no te digo ansiedad, pero sí, podría ser ansiedad por saber, por los resultados, por qué iba a pasar, por la campaña, por ese montón de cosas que pasaron y de repente, bueno, ya pasaron, hace una semana. A mí particularmente me parece que pasó un montón de tiempo. Pero bueno, son sensaciones, las comparto. Bueno, no tenés alternativa, si estás ahí, en fin. ¿Cómo pasa el tiempo? Y pasaron las elecciones la semana pasada, qué bárbaro. La noticia más alentadora que hubo con respecto al tema de la pandemia, que venimos hablando así como costumbre, hubo bastante información para la que la Organización Mundial de la Salud apruebe la vacuna rusa. Recordá que Estados Unidos lo que dijo es que cualquiera puede ingresar a los Estados Unidos siempre y cuando tenga el ciclo de vacunación completo, incluyendo todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que es donde queda afuera la Sputnik. Y esta semana se conoció una serie de hackeos de datos, donde muestran que las vacunas de Pfizer tampoco habrían cumplido estrictamente con todos los protocolos. Pero, al ser quienes eran, les aprobaron absolutamente todo, ¿no? Bueno, acá hay mucha plata en juego y se mueven miles y miles de billones de pesos, de dólares, perdón. Entonces, uno puede leer un montón de cosas, yo lo que hago por ahí leo, lo traigo y los comento. En materia internacional también, Elon Musk, que es uno de los tipos más ricos del mundo, le dijo a la revista Business, de negocios en inglés, que va a vender todas sus propiedades en el planeta Tierra para construir una ciudad en Marte. El tipo se me muda a Marte, ¿entendés? ¿Habrá cocerco en Marte? ¿Qué sé yo? Digo, para que se asegure el agua, aunque sea. Aunque si es esta agua... Aunque está mejor el agua de la cocerco ahora. ¿Probaste agua de cocerco? Está más o menos en condiciones, ¿sí? No es el agua de antes. Bueno, le vamos a decir a Elon Musk, por la duda, que se lleve un bidoncito con agua, y si no, que se vaya hasta la cocerco con un bidón, que hay un tanque ahí donde puede proveerse de agua. Hoy hay elecciones en Chile. Hay una enorme incertidumbre política por el futuro del país. El país que era Chile, sobre todo en materia económica. Y de eso vamos a hablar dentro de un rato. Vamos a hablar con nuestros amigos chilenos Y bueno, para que nos cuenten un poco de esto, vamos a tener una comunicación con Chile dentro de un ratito. Es complicada la situación de la pandemia de vuelta en Europa. Angela Merkel, posiblemente la líder mundial más creíble y más seria de la última década, dijo que la situación en Alemania por la pandemia es dramática. Esto sería la cuarta ola de COVID. Es en realidad muy complicada en Europa. Lo que cabe empezar a preguntarse es si Argentina aprendió de los errores que se cometieron. Yo creo que no, decididamente no. Mirá, hablaba con mi amigo Roberto Appendino, que está en Irlanda. Recordá que hablamos con él un par de veces y hoy lo íbamos a tener acá hablando con nosotros, pero en este momento están jugando los Pumas contra Irlanda en Irlanda. La cancha de donde juega la selección, donde juegan el partido, le queda 10 cuadras a Roberto de la casa y me mandó una foto hace un ratito con las entradas en la mano. O sea que, bueno, aguante los Pumas, carajo, vamos. Pero me escribe Roberto y me dice, la situación en Irlanda, ¿te acordás que la semana pasada hablamos que Irlanda estaba poniendo restricciones de nuevo? Dice Roberto, la situación es la siguiente, con el 93% de la población vacunada, escuchá, 93, nosotros tenemos el 60, vamos viendo ahí, ¿no? Ellos tienen el 93, nosotros tenemos el 60. De la población vacunada completamente, se ve un rebrote principalmente en los no vacunados, que acá ronda las 300.000 personas. Hay un reporte, esto es lo que les leo, es de ayer. Me dice Roberto, hoy se han reportado 6.000 casos, hay 640 en hospitales y casi 200 en terapia. Para comparar con Argentina, deberías multiplicarlo por 10. Acá todas las actividades son normales, pero ya todas las festividades organizadas para Navidad se cancelaron. ¿Escuchá? Acá todas las actividades son normales, pero ya todas las festividades organizadas para Navidad se cancelaron. Obras de teatro y piden que la gente se socialice con cuidado. Creemos que en 2 semanas, cuando se reencuentren el gobierno y los científicos, tal vez cierren la gastronomía al menos por 2 semanas, ya que las escuelas también cierran por el corte de Navidad. Así el gobierno declare o no otro cierre. Me sigue diciendo un montón de cosas, me manda tablas comparativas, me manda información, me manda un montón de cosas. Pero la idea central es esto. O sea, lo que dice Merkel y lo que me dice Roberto, que es totalmente cierto, con el que vamos a hablar la semana que viene, te digo, fuera de joda, esto es así, para que me lo cuente en primera persona, para que lo escuche como lo escuchamos siempre, cuando arrancó el quilombo este, ¿te acordás? Hace 2 años atrás, que nos puso más o menos en tema y decíamos, ah, qué bueno, mirá, la Argentina tiene 2 o 3 meses para poder muñequearla, a ver cómo lo... ¡Así no fue! ¡Así no fue! Pero bueno, digo esto no para empezar a sembrar el miedo, sino para volver a tener cuidado. Porque si ellos, con el 93% de la población vacunada, tienen esta historia, imagínate nosotros con el 60%. Y ellos, que son un país desarrollado, y ellos que llegan a todos lados. Nosotros, ¿qué querés que te diga? Nosotros. Bien. Me parece importante hablar de esto, porque sería muy feo que nos tengamos que agarrar la cabeza dentro de, no sé, hablando así más o menos febrero, marzo, ¿no? Porque eso es lo que, los tiempos. 3 meses, nos va pasando a nosotros, vamos 3 meses atrás de ellos, 3 meses, 4 meses, más o menos por ahí. Así fue la otra vez al menos. Así fue. Esto pasó en Estados Unidos. Hay un caso famoso en la historia, de hace 50 años, que fue el asesinato de Malcolm X. Le pegaron un tiro en un acto en el Harlem en 1965, y 55 años después los fiscales de Estado de Nueva York declararon que el FBI y la policía retuvo evidencias para encarcelar a 2 inocentes. 2 acusados por el asesinato que estuvieron 55 años presos, y ahora se sabe que había que agarrar a alguien y lo metieron a estos tipos. Esto va a colación obviamente fueron negros, ¿no? Fueron gente de raza negra a los que acusaron. Y lo metieron preso, un quilombo, es histórico esto. Y bueno, destapan, se van destapando cosas. Yo no sé si sirve destapar estas cosas tan atrás. Porque la vida sigue, ¿viste? ¿Quién se acuerda? 55 años atrás. Me parece que es como mucho, pero allá. Se han duplicado la cantidad de muertes informadas por coronavirus en la Argentina. Y ahora sí. Empezamos a tener que tomar en serio esto de nuevo. En Coronda no hay casos en este momento. Se informaron 54 fallecimientos el viernes. El gobierno considera que la situación está estabilizada. Se ha decidido levantar todos los límites que había para los aforos en los espectáculos públicos al aire libre. Y vos me dirás, ¿vamos de nuevo camino a cerrar? Y no sé, qué sé yo, si llevamos camino de nuevo. Si miro a Irlanda, y capaz que sí, o no. Y a lo mejor aparezca una versión renovada de la payasa Filomena diciendo no. ¿Viste? Todo de lluvia, ¿viste? Todas estas cosas, estas pavadas que dicen estos tipos. No sé, se ha dispuesto que el barbijo en el jardín de infantes y los primeros grados de la escuela primaria no sean obligatorios. Yo les digo de corazón, guárdenlos a los barbijos. Se pueden volver a necesitar. Bueno, hubo elecciones, como sabrán. La Argentina votó, se expresó, y esta Argentina está decididamente entrando en el terreno del delirio, realmente. El gobierno no termina de entender, pareciera, un resultado claro de las elecciones, y así como Cristina no le entregó el bastón de mando a Macri, esto no quiere reconocer que han perdido. Terrible, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me da cosa esto. Particularmente esta disociación de la realidad, esto de construir permanentemente relatos, esto de no reconocer el triunfo, ¿no? Entonces digo, busqué triunfo. Dice, triunfo, hecho de vencer en una competición o una lucha. El triunfo del equipo fue merecido, como frase. Dos, dice la definición, objeto que se da en señal de victoria o como premio por haber ganado en una competencia o haber obtenido uno de los mejores puestos. Eso es triunfo. Triunfo. Alguien triunfó y alguien perdió. No me jodan. No hay empate. Esto es como el básquet. No se puede empatar. Alguien gana. Un voto más. Por un voto más se gana, por un voto menos se pierde. Este es simple. Bueno. El gobierno perdió las elecciones. Decididamente. Pero automáticamente impuso algo que decididamente también se habían propuesto imponer. Habían desarrollado la estrategia comunicacional durante las pospaso, después que fue aplastante la derrota en las pasos del gobierno, y en esos tiempos que estuvieron hasta las generales, trazaron obviamente una manera, una forma, una política de salir públicamente a la calle después de la derrota, a sabiendas de que iban a perder. Empezaron a pensar, che, ¿qué decimos? ¿Qué decimos a la gente? ¿Cómo salimos? Entonces apareció esto de empezar este plan de repartir plata, regalar heladera, cocina, aire acondicionado, plata, puestos, qué sé yo, que le costó a la Argentina, no sé, algo de 5.000 y pico de millones de mangos, ¿no? Tuyos y míos, que se repartieron en otros lugares. Acá llegó algo de plata, pero no tanto. ¿Y qué pasó? Redujeron la diferencia en algunos lugares. Redujeron la diferencia con la que habían perdido. Y esa reducción de la diferencia en lo que habían perdido, no sé, a lo mejor la entendieron como que ganaron. Y el presidente, el mismo día de las elecciones, sale a decir que hay que festejar el triunfo. ¿Entendés? Lo viste vos, lo vi yo. ¿Qué había que festejar? ¿Se perdieron? No. ¿Qué había que festejar? ¿Los 100.000 muertos por COVID de esta gestión? Más de 100, casi 120. ¿Qué había que festejar? ¿El 40% de pobreza que tiene este país? ¿El 50% de inflación? ¿La asquerosa devaluación que está sufriendo nuestra moneda, que cada vez vale menos? ¿La inseguridad que tiene este país cada vez más a partir de los presos que liberaron ellos mismos y que sembraron las calles con asesinos? ¿Y la justicia que a su vez los apaña a partir de un modelo político que ellos mismos instauraron con la doctrina Zaffaroni? ¿El cierre de las escuelas? Digo, ¿no? Festejan una derrota como si fuera un triunfo. Terrible. Terrible. El Frente de Todos perdió en 18 de las 23 capitales provinciales. 18 de las 23 capitales. Pero bueno, ellos piensan que ganaron. ¿Y qué le va a hacer? Al fanatismo. Al fanatismo, no sé, con un fanático no se puede discutir porque está totalmente creído de lo que dice, es cierto. Y se cree, obviamente, se cree esa verdad, que es una verdad para ellos. Y se construye de esta manera la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad se define como la distorsión deliberada de la realidad, donde los hechos objetivos dejan de tener importancia ante la opinión y la emoción. Repito, la posverdad es la distorsión deliberada de la realidad donde los hechos objetivos dejan de tener importancia ante la opinión y la emoción. Es decir, cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Lo importante es lo que queda. Esto de la autopercepción, ¿no? ¿Cómo te autopercibís? Samir se autopercibe Dylan hoy. Y él es Dylan. ¿Y qué cree que le diga yo si él piensa que es Dylan? ¿Ves? Tiene la voz media cascada, Samir, hoy. Esto es la construcción de una mentira. Esta posverdad es la consecuencia del relato que lo han hecho siempre. Y tuvieron este tiempo para pensar cómo salían a la calle a decir qué. Y salieron a decir que ganaron. Hicieron un acto donde festejaron que ganaron. Es simple. Porque son negadores seriales. Negaron absolutamente todo. ¿O alguna vez los escuchaste hablar de algo que los inculpe a ellos? ¿Alguna vez escuchaste a algún funcionario que hable de las cagadas que se mandaron? Esta semana en el caso Santoro, el periodista Santoro, se conocieron parte de los chats del iPhone de Barata. Barata, el licenciado Barata, que estaba junto con Devido, era el segundo de Devido y está preso, todavía queda preso. Le destriparon el iPhone, hicieron esa nota que le pudieron destripar el iPhone y están todos los WhatsApp y los audios. Es terrible, las cosas que dicen, terrible. Las operaciones de Devido. ¿Cómo le mandaba información a la gente de C5N para que diga esto? No les daba, le ordenaba operaciones de prensa contra todos los periodistas. Las cosas que le mandaba decir a toda esta gente de C5N, canal propio de ellos. En fin, todo. Entonces, bueno, a partir de esas cosas, de ese relato, y te estoy hablando de Devido cuando era Cristina gobierno, ¿no? Hace bastante ya. ¿Y cómo se construye? A partir de las cosas que se dicen, las cosas que quedan. No importa el hecho en sí, importa la posverdad, porque es lo que queda. Es lo que te va a quedar, con lo que vos te formás opinión. El hecho en sí puede ser otro, lo importante es lo que queda. A ellos, fanáticos, o no fanáticos, qué sé yo, a lo mejor creen que ganaron, o a lo mejor nosotros no creemos que ellos ganaron. En definitiva es una cuestión de credibilidad, ¿a quién le crees? Yo, particularmente, ante los números, Digo, si uno sacó 10 y el otro sacó 5, ganó el que tuve sacó 10. Simple. Para mí, racionalidad. Y para la gran mayoría de los argentinos, que no somos ellos, más que nunca ahora, después del resultado de estas elecciones, decididamente, ellos perdieron. Y nosotros ganamos. Así de simple. Lo quieran reconocer o no, lo quieran instalar o no, esto de largar una mentira para tratar de afianzarse ese concepto en la gente y no reconocer la derrota, es terrible. Aunque les importe más a ellos que a nosotros. Ellos piensan que ganaron. Entonces ellos mañana van a pensar que está todo el país vacunado, ellos mañana van a hacer otro, ¿viste? Va a seguir esta joda, porque obviamente lo que se viene es complicado, tenemos un país fundido, tenemos un montón de cuestiones dando vueltas, y seguimos con esta mentira propia, de un gobierno que no sabe para dónde agarrar. Muy complicado, con deuda, no se sabe cómo hacer con el tema de la deuda externa, y en el medio, y antes de que, que asuman las nuevas autoridades, porque ya han perdido el control de, de las cámaras. Vos pensás que el 10 de diciembre asumen los nuevos senadores, asumen los nuevos diputados, entre ellas, yo te cuento, Victoria Tejeda, que es nuestra de acá, va a subir en la Cámara de Diputados de la Nación. Espectacular. Pero no saben qué discurso adoptar. Fíjate los rebusques realmente, porque estas cosas son rebuscadas, ¿no? Esto de no aceptar la derrota es una posición por demás de antidemocrática. Es antidemocrática. Este es un gobierno que no quiere aceptar que 7 de cada 10 argentinos le han pedido que cambie. Yo te diría, 7 de cada 10 le piden que se vayan, por favor, a los gritos. Pero bueno, cada uno tiene su percepción. Si le piden que se vaya, estaríamos rompiendo con una regla democrática, y como somos profundamente democráticos, lo que decimos es, no se vaya, cambie, por favor cambie, haga otra cosa. Las barbaridades que se escucharon de parte de la gente esta. Esta chica rubia, muy verborrágica, candidata a diputada nacional, ya diputada nacional electa, Victoria Tolosa Paz, a partir de esto, de este relato para construir esta posverdad, dijo: a nosotros nos tocó perder ganando, y ellos pueden haber ganado perdiendo. ¿Viste? Es como que yo puedo ir yendo pero volviendo, puedo estar hablando pero callando, o callando pero hablando, o viniendo pero yendo. Y así podríamos suponer un montón de pelotudeces, cada cual más grande, sujeta a que cada uno piense cuál es la contradicción que más le conviene. Yo fui para volver, o volví para ir. ¿Entendés? Cualquiera. Vos ponés un verbo y ponés el verbo contrario y lo das vuelta. Entonces, ¿qué es lo que queda? Nada, porque decís y negás. De uno menos uno, nada. Cero. La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, dijo: en la provincia de Buenos Aires fue un empate. ¿Cómo va a empatar? No se puede empatar. Uno gana, el otro pierde. Y esta es, bueno, este es un showman, realmente un tipo que está para estas cosas, dijo Aníbal Fernández. El triunfo lo tenemos nosotros porque hemos mejorado nuestra performance. Y el presidente dijo, escuchá, el triunfo no es vencer, sino no darse nunca por vencido. Parece Napoleón, pero Napoleón no dijo eso. Festejemos este triunfo como corresponde. Y convocó al acto, y fueron al acto, y bueno, y habló, qué sé yo. El gobierno tuvo 5.1 millones de votos menos en todo el país. Así ganaron. 5 millones de votos menos en las anteriores y ganaron. En el conurbano bonaerense perdió 1.3 millones de votos. Pero ganaron, ¿eh? 15 provincias le fueron adversas, en 15 provincias. Perdió en 9 de los 10 principales centros urbanos. Es terrible esto. Perdieron el control del Senado. Cristina ya no va a tener ese reinado, ese feudo. Esto yo creo que, a ver, ella, Cristina, en el libro que hizo, que se llama Sinceramente, ¿lo leíste, Samir? ¿No lo leíste? Cristina, ¿sabías que Cristina escribió un libro? Se llama Sinceramente. Sí, correcto, azul, así con letra manuscrita, dice Sinceramente. Cristina cuenta en el libro, que no le entregó la banda presidencial y el bastón a Macri porque hubiera sido un acto de rendición hacerlo. Lo escribe ella. O sea, deliberadamente lo hace. Y esto también es deliberado. No me jodan. Esto es así. Negadores seriales. Hay cosas que no se hablan. Hay una semi-verdad para construir la posverdad, que es la que queda. Se diseñan políticas comunicacionales para que esto se instale. Y una vez que se instala, ya no se mueve. Y la vuelta al pasado de estas cosas hacen alusión a la posverdad. ¿Se entiende? El hecho en sí, la realidad, se tergiversa de tal manera que lo que se instala es una mentira. Con el tiempo, esa mentira, tantas veces repetida, se crea como verdad. Y es lo que queda en la cabeza de esta gente, o en la cabeza de los que por ahí se prenden en este tipo de mentiras. Porque también, obviamente, tienen medios que replican. Entonces, construimos una realidad paralela, que en definitiva es el mundo paralelo donde viven estos tipos. Una Argentina que va bien, una Argentina que... donde hay empleo, no sé, una Argentina que tiene cada vez más planes, cada vez más pobres, cada vez más hambre. Y esa burbuja donde viven también tiene este tipo de contenidos. Es parte de esta vida artificial paralela que vive esta gente. Que la viven ellos para ellos, porque cada vez más cerrados, se hablan a ellos, cuando se dirigen a su gente. Y no te sientas mal si no los entendés, porque le chupo un huevo que los entiendan. Porque el lenguaje que usan lo usan para ellos, hablan otro idioma, viven otra vida, tienen otro sentimiento, piensan diferente. Son fanáticos y están encerrados en eso. No pienses ni te sientas mal porque no los entendés, y que no te dé bronca porque lo hacen a propósito. Cada vez más cerrado, cada vez más radicalizado. Cada vez más cerrado en lo que ellos piensan y en estas construcciones que van haciendo. Sistemáticamente, desde tiempos inmemoriales, porque lo hicieron siempre. El punto está en que nosotros nos demos cuenta y podamos desbrozar, podamos separar lo que es verdad y lo que no. Que no entremos en la pavada nosotros también de querer creer que estos tipos ganaron las elecciones. Y te digo de ganar las elecciones porque es lo más simple de comprobar. Mentira más grande que se comprueba. O sea, uno sacó, perdieron por todos lados, dice que ganaron. Imagínate si la demencia llega a tal punto en esto, imagínate en las otras anteriores que nos vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo. Imagínate las cosas que nos dijeron en la pandemia. Bueno, en la pandemia, viste, estaba todo bien. La payasa Filomena, de vuelta, imagínate. Nos contaban con una payasa cosas. El vacunatorio VIP, está todo bien. ¿Cuándo reconocieron algo? ¿Perdón? Claro, sí, tiene razón Samir. Samir me acota por acá, yo le agradezco mucho. Entonces, si todo esto que nos van diciendo está dentro de un mismo panorama y en una misma idea, la idea nosotros de este lado tenemos que entender definitivamente que el gobierno nos ha mentido siempre y que nos va a seguir mintiendo. Entonces no es más creíble. Si ya no lo era, este remate asqueroso de decir que ganaron y hacer un acto para que todos vayan y griten ahí, viva Perón, viva Perón, viva Perón, qué sé yo, y todas las otras cosas que cantan. Al presidente, que es una persona que está ahí, viste, puesta a dedo por la vicepresidenta, y van a hacer, viste, ahora están peleando, quieren separarse, qué sé yo. Ahora Vudú sacó un partido propio. Estamos todos locos. Pero lo más importante, me parece, y a eso iba, y con esto termino, es entender que está bueno que marquemos estas diferencias para entender que nosotros estamos del otro lado. Y nosotros, los que estamos de este lado, vos y yo, tenemos que entender y tener claro que tenemos que dividir las noticias, las cosas que pasan y lo que nos llega de parte del gobierno, y ser muy cautos en lo que incorporamos nosotros a nuestra base de datos en nuestra cabeza. Tenemos que tomar con pinzas las cosas que escuchamos, con pinzas, y más viniendo del Estado, y pensar que te quieren cagar, porque en algo te cagan siempre. En el apuro este que hay ahora, antes de que asuman las nuevas autoridades, hay 117 decretos de necesidad de urgencia que hay que aprobarlo antes que entre el nuevo Senado. Decime, ¿cuál es tanto el apuro? Entre otras cosas, seguir dándole a los mapuches allá en el sur, no sacándolos de los lugares donde están asentados, o sea, dejar los asentamientos por 4 años. Aumentar el presupuesto nacional de no sé cuántos miles y miles de millones más. A ver, de apuro, sacar de vigencia esto que hizo Macri de deportar a todos los extranjeros que cometan ilícitos. ¿Te acordás? Esos apuros tienen. Seguir con esto. 117 decretos de necesidad y urgencia. Cosas que tendrían que pasar por la Cámara, pero seguramente ahora, como no tienen mayoría, estas cosas se tienen que charlar de otra manera. Yo espero, sinceramente, no espero más de este gobierno nada, porque lo que han hecho ha sido terrible, en todo. Pero esto de construir una mentira enorme, burda, realmente burda, algo terrible, porque un chico de primaria se da cuenta de esto, y que los grandes la repitan, acólitos, fanáticos, perdidos, descabezados, es como que nos agarran de boludos. Entonces, bueno, está bien, vos pensás lo que mejor dicho, vos, referidos a ellos, ellos piensan lo que quieran. Nosotros creo que somos los que tenemos la obligación de tener la cabeza puesta a sabiendas que nos quieren cagar, nos van a seguir cagando y que nos van a seguir mintiendo como nos mintieron toda la vida. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.